Aguacate. Fruto de forma oval, redondo o periforme, muy utilizado en todo el país y del que existen muchas variedades. Su nombre deriva del náhuatl, aguacatl, testículo, y hace referencia a su semejanza con dicha parte del cuerpo masculino, de donde deriva la creencia y su uso como afrodisíaco. El fruto es de pulpa color verde pálido o amarillento y textura suave. Crece en el árbol del mismo nombre, de tallo leñoso y corteza aromática. Florece una sola vez al año.